mi amor. Vamos las manos de la gente arriba, arriba, arriba, arriba. Bésame, mi amor. Esa. Vamos, Vamos, alegría, esta noche. Vamos, los muchachos en el medio.